38 minutos. Los escucho desde mi radio que tiene pasacassette. Aquí en Salta Ciudad se los escucha muy alejados y con algunas interferencias. No sé por qué pasará esto. A la antena le puse una papa. Me dijeron que agarra mejor la señal. ¿Será eficaz? Elizabeth, gracias por tan lindo programa. Sí, lo de la como papa. Como en la televisión la papa, antes, sí, ¿no? Lo de la papa, cómo no. Sí. Y nosotros recordábamos aquel folleto que enviaba Radio Nederland, donde te enseñaban a poner tenso un alambre. Eso lo estabas contándome antes, sí. Sí, sí, sí, con un par de cerámicas. Sí. Y había mucha ganancia en el sonido. Pero la cerámica, ¿qué? ¿Parto un plato? No. Apenas sí, sí. Que los chinchulines hay que ponerlos sí en el freezer. Ah, pero vos sabés. Contame. Dicen los oyentes. Hola.